1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y espero que nos dejes hacerte compañía en lo que quiera que estés haciendo, en el transporte público, en el trabajo, en un momento de ocio. Muchísimas gracias por descargarnos. Y pues por ahí se nos habían juntado varias reseñas. Por ahí también, si tú vienes de ver YouTube, La Cumancha Rome, por ahí no hemos subido contenido porque se nos han retrasado algunas cositas. No es justificación, pero por ahí tenemos varias cosas que necesito acomodar. Por eso es que no se subió video de algunas cosas. Tenemos, podría ser adiciones a la colección, podríamos hacer algún gameplay. Por ahí tengo bastantes cositas que han llegado, pero también quería enseñarles algún libro que también se retrasó, también por ahí alguna figura que también viene retrasada por ahí, y pues próximamente tendremos más unboxing. Por ahí chequen el contenido que tenemos por ahí. También, si tú eliges el podcast, también tenemos un amplio, unos bastantes capítulos. Son 318, 319 podcasts. Ya por ahí puedes hacerte una maratón de todo lo que hemos reseñado. De hecho, algunas cosas son atemporales, así que no hay tanto problema. Y pues nada, yo soy Rome. Nuestras vías de comunicación es Twitter, La Cumancha Rome, Facebook, La Cumancha Rome, también estamos en Instagram, La Cumancha Rome, y también estamos en Spotify, también estamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG, como La Cumancha Comics. Y pues nada, vamos a empezar. Hoy tenemos lo que es, híjole, me van a aventar jitomatazos, yo creo, porque yo lo mío no es terror. Me gusta, soy entusiasta del terror, no soy fanático. Lo mío es la ciencia ficción, a mí me encanta la ciencia ficción. De hecho, por ahí estamos viendo ya lo que es en HBO. Yo no sabía que teníamos que ver Blade Runner, por ahí una animación bastante interesante. Vamos a ver en qué termina y se la reseño la siguiente semana. También tenemos pendiente lo que es la película de Morbius, por ahí también la estaremos revisando. Y pues esta semana tenemos La Masacre de Texas y wow. Me decidí a verla porque prácticamente me mandaron recomendación. Rome, ve La Masacre de Texas. Si te gustó Halloween, la última película, bueno, aparte de Halloween Kills, la película, una de las más recientes que vuelve a impulsar a Michael Myers. Me comentaban que entonces tenía que ver La Masacre de Texas de 2022, pero, como aquí nos gusta revisar un poco más a fondo, fuimos a ver La Masacre de Texas de 1974. ¡Wow! A mí cuando la vi me hizo bastante, bastante interesante. No podré decirte que, es algo fascinante como Michael Myers, ¿no? Porque rosa en un cine experimental de terror. Sí se vuelve en algún momento muy, yo lo definiría como un buen taco de tripa, un mal taco de tripa, ¿no? Algo que sientes el saborcito rancio por ahí, ¿no? Esa cierta textura a un buen taco de tripa que se siente bastante, bastante interesante, bien cocinado. Creo que así definiría este tipo de películas. Ahorita Rome, ¿cómo? Ahorita lo explico. Así que vámonos con la intro. Y pues si quieres escuchar la reseña, pues quédate. Muchísimas gracias por descargarnos. Y pues nos vemos del otro lado. Hola, ¿qué tal? Soy CCT1 y les doy la bienvenida a la séptima temporada de La Cumancha Podcast. Y como sabrán, al sojo de Rome no se le ocurrió nada para la intro. Más que esto, espero no hagan caso si él pide a ayuda, todo es broma. Junto con sus teorías de co-conspiración de una inteligencia artificial tomó el co-control de La Cumancha. Espero que disfruten el programa de hoy por escuchas XDXD jajajaja. Smithers diseñó tu avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de La Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Por ahora, vámonos antes de la reseña, vámonos a lo que es las noticias, que por ahí estuvieron bastante movidas, inclusive en Hollywood. Por ahí tenemos que fue nominada CODA, donde actúa Eugenio Derbez, bastante interesante. Por ahí también hubo nominaciones en animación, también hubo nominaciones por ahí con Guillermo del Toro, bastante interesante su película, ya la reseñamos, por ahí váyanla a checar. La animación todavía no la hemos visto, es bastante interesante. Por ahí tenemos que ver Raya, si no mal recuerdo, así que pues por ahí vamos a estar revisando algunas cosas que nos hacen falta. Nos hace falta bastantes cosas, de hecho tengo que estar ahí al pendiente, sí, debo de ver y reseñar algunas cosas, lo tengo en mente. También, no sé, no me gusta irme por el lado de lo que pasó en los premios de Will Smith. Usted tendrá la mejor opinión sobre fue correcto o no fue correcto lo que hizo Will Smith. Pues, no, a mi parecer, yo me voy con el sistema conspiranoico porque nos da pauta para abrir varios debates aquí. Si fue correcto o no, pues usted ya tendrá la mejor opción, pero a lo que proyecta, entonces algunas cosas implica sobre normatividad y la violencia. Iba a decir, Rome, es una gala de cine y que por qué no pudo haber sido una persona que había montado alguna cosa ahí, ¿no? Algo teatral, porque si vemos todo, apunta que sí, puede haber sido montado, independientemente que la broma hacia la esposa de Will Smith respondiendo de una forma violenta, pero previo a eso hubo una historia, ya que si vemos todos los ángulos de que se debe de ver esta historia, en algún momento siempre en la gala se han hecho bromas pesadas, muy pesadas, no nada más a fue esa vez, a Chris Rock se le contrata por hacer bromas pesadas, así que pues cuando alguien se sube y entonces empieza a comentar de esta manera, pues entonces tenemos que se sabe de antemano qué es lo que va a pasar con ese tipo de comediantes, con ese tipo de comedia, qué es lo que también viene en mente a poner a cartas a colación. Entonces va a haber una normativa de entonces silenciar cuando alguien no esté de acuerdo, ¿no? Hay ciertas aristas que son muy puntiagudas, inclusive son radicales, de entonces ver este tipo de acontecimientos sobre ¿qué es lo que se debe hacer entonces? ¿Se debe esperar? ¿Se debe arreglar de una manera o de una manera violenta? ¿Y cómo se debe hacer? ¿Y cómo lo proyecta ante los demás? ¿Sale? Estamos en un momento muy álgido como para que lo presenten ante todo el mundo ese tipo de situaciones. También otra pregunta, me dices, oye, Rome, ¿qué hubiera pasado si hubiera la seguridad no había ahí? O sea, dejaron a caminar a Will Smith y no pudo alguien atravesarse en el camino. Pero bueno, esas son cuestiones que a lo mejor si usted lo deja en sus comentarios, lo podríamos analizar. Esto da para un video de análisis, un video de conspiranoico, ¿por qué no? Si usted lo pide, lo hacemos. Pero eso es cuestión que usted nos comente, nos llegue a hacer sus comentarios, un like por ahí, compártanos con sus amigos, con su peor enemigo. Compártalo también este contenido. Y también tenemos por ahí PlayStation, otro ave de las tempestades, que por ahí vimos lo que viene con sus paquetes, algo parecido que lo que nos ofrece Xbox en algún momento con su Game Pass, pero tienen diferentes niveles y diferentes precios. ¿Qué es lo que esperábamos nosotros? O ya se había platicado, ¿no? ¿Qué es lo que va a unificar todas sus plataformas y solamente darnos alguna membresía? Sí, está bien. Se habían visto o se habían comentado, no sé si lo hice acá de este lado en el podcast, de que se estaban haciendo algunas patentes sobre PlayStation 1, 2 y 3 por ahí, que quizá por ahí tendrían que ver o otra vez tener las licencias de alguna música, videojuegos y demás. Ya saben que todo se debe de hacer, si no, simplemente por ahí tenemos el caso de Burnout Takedown, donde tiene bastante una buena música, pero quién sabe si lo volvamos a ver. ¿Por qué? Porque tiene música, tiene la marca de los carros, por ahí tiene algunas otras licencias que deben de renovar, tienen que dar dinero, prácticamente, pues por así decirlo, pulir un poco más el juego y pues sacarlo a las nuevas consolas, que no lo haríamos, que no lo veríamos para Burnout Takedown. Así que, pues no sé cómo está esta situación de PlayStation. A lo que voy, a lo que le voy a apuntar es a la retrocompatibilidad en este momento. Si bien están va a haber algún paquete donde puedas jugar juegos de Play 2, Play 3, dependiendo cuántos vayan a sacar, pero nosotros esperábamos de que, ok, tengo mis juegos de Play 2, de Play 3 mínimo, y poderlos poner en la consola y que los lea. Yo había apuntado en algún momento, creo que esto sí lo mencioné, de que PlayStation a lo mejor sí va a sacar un sistema de retrocompatibilidad. Quizá tengas que descargar los juegos, quizá no se le dé una manita de gato, quizá no tenga un sistema de trofeos, pero sí que mínimo se puedan correr los juegos, pero no sé. Pero yo lo pensaba como tener el disco e introducirlo en la consola, y no, al parecer vas a tener que descargarlos y poderlos jugar y tener eso. No sé si va a ser una retrocompatibilidad, pero bueno, ok, supongamos que PlayStation lo va a hacer, pero no lo va a hacer de gratis, ¿sale? ¿Qué va a pasar? Entonces van a tener que comprar, yo creo, la actualización, quizá podría decirse, porque a lo mejor y podría hacerlo bien, leer los juegos, quizá emularlos, no lo sé, en algún momento, porque ya, por ejemplo, en Xbox, en algún momento, algunos juegos los descarga y ya simplemente es la llave lo que es el disco. Podría ocurrir así, pero esta vez esa parte donde pueda leer tus discos, donde pueda correr el videojuego, que sí, tengas que comprar nada más. Ah, ok, tengo que comprar la retrocompatibilidad. No lo sé si sea así de fácil. Digo, los sistemas pueden leer CDs, DVDs, Blu-rays y también los Ultra Blu-ray que ahorita ya se está mencionando. Y que puedan correr los videojuegos. No sé qué dependa también si puede hacer emulación o no, como lo comentaba hace rato. Pero tendría un costo esa emulación. ¿Quieres emular tus juegos? Adelante. Paga este precio, no lo sé. Y también estábamos viendo este sistema de, pues, como de pase y con todos los atributos, dependiendo cuál pase quieres. Pero bueno, eso es lo que está pasando ahorita con PlayStation. Quizá no sea tan nuevo este sistema, quizá algunas cosas los esté renovando, porque ya había algunas cosas de que les estaban dando atribuciones a lo que es el nuevo pase. Por ejemplo, por ahí lo de Vita, por ahí nos hace falta, por ahí también tenemos los del PSP, por ahí tenemos. Lo del Vita casi no se escucha y también hay un buen juegos ahí. Esperemos que en ese momento pues también no nada más sea correrlos en la nube, sino que también puedas descargarlos o tengas ahí en físico tus juegos. Pero no lo sé. Ahorita PlayStation está en constante evolución que, si miramos a Xbox, pues tiene mucho que aprender, y no nada más de Xbox, por ahí me van a aventar jitomazdazos también por parte de de Nintendo, porque Nintendo tiene su pase, tiene su paquete, donde puedes jugar ahorita, me parece ya puedes jugar juegos de Nintendo, Super Nintendo, por ahí ya están los de 64, por ahí también, si aumentas el pase, también están los de Sega, por ahí no me acuerdo qué otros juegos recientes también puedes jugar, pero pues tiene un paquete y creo que es un atractivo. O sea, compras la consola y aunque no tengas para los videojuegos y te juntes con los amigos, guiño guiño, surcando los mares como pirata, que te juntes y puedas jugar esos juegos también con diferentes compañeros, ¿no? Con diferentes comunidades por ahí, ya saben de lo que me refiero, y que compartan cuenta y que puedan jugar desde cero, no tienes ahorita para comprar algún juego, pues ya tienes todo lo de la galería de Nintendo, Super Nintendo si quieres, y lo de Sega es muy atractivo, y lo de 64 mucho más, mientras te vas haciendo de juegos. Pero no sé por ahí qué esté pasando con Sony, qué es lo que vaya a hacer, y también por ejemplo con Xbox, que va avanzando también a pasos agigantados. Y pues por ahí déjenlo en los comentarios, qué creen, con qué piensan de estos nuevos paquetes de PlayStation. ¿Convendrá? tendrá a futuro esto o algo que nos diga así, ¿sabes qué? Lo rento para tener una, para poder jugar en línea bastante, bastante interesante o juegos que te vayan dando. Que al final, pues ustedes tendrán la mejor opción. Nosotros solamente traemos las noticias y ahora sí, vayamos con la cortinilla que revisamos esta semana. ¿Qué revisamos esta semana? Rome, ¿por qué decías que entonces Masacre de Texas de 1974 es un taco de tripa, ¿no? O de cochinada, por así decirlo. Por ahí los que sepan los tacos de cochinada, bastante interesante. Después de una buena noche de farra, que encuentras un taco de cochinada, casi casi lo que sobra de doradito de los tacos. Así que te lo dan y pues te sabe a gloria después de una buena noche de farra. ¿Qué va a pasar acá? Tenemos que la masacre de Texas, 1974, en octubre precisamente, el director Toby Hooper, quien realiza esta película. ¿Qué tenemos aquí? La película de entrada nos habla de una excursión de unos jóvenes que van en camino, van un poco van un poco más a la aventura, a ver qué encuentran en una combi. Muy similar como a un estilo hippie, pero tienen más como al descubrir, a entrar a ciertos lugares, pero está pasando que hay una persona que está sacando cuerpos de los panteones y que está haciendo algunas instalaciones bastante macabras por ahí, ¿no? Con estos cuerpos y que algunos familiares están quejando, que también podremos decirlo que sí hubo un asesino en serie de esta manera, que en algún momento encontraron en su casa bastantes cuerpos, inclusive pensaban que eran mucho más, pero se estaba robando cuerpos del panteón y que los está utilizando prácticamente para hacer unas instalaciones macabras. Sí, podría hacerse así, que viene la referencia de esta, como su nombre lo dice, Masacre en Texas, pero no tanto para el asesino serial, sino yéndonos a un lado más, de película. Podría inclusive por ahí como empezar como el guiño, yo creo, de un documental falso, porque se siente real, se siente movida, se siente un cine experimental si nos dan un espacio de para revisarla, para ver la fotografía, por así decirlo, pero era muy experimental, era que te sintieras dentro de la película. ¿Con qué? Con los olores. Al menos querían cautivar de esa manera, con los olores, con los con el sudor, con la mentalidad, con la posición de la cámara, porque muchas veces no estabas arriba, nunca estuviste arriba de los personajes, siempre estuviste como a ras de suelo, como que también conviviendo, y ese estrés también te lo genera a ti. Vamos en carretera, se encuentran a un tipo que está medio un poco loco, tocado, empieza a enseñar unas fotos. El tipo está medio grasoso, el tipo tiene como golpes, el tipo tiene por ahí como unas cicatrices, el tipo trae como una bolsa, por así decirlo, y se siente como el aspecto que luego incomoda a los tripulantes de esa combi, ¿no? Por eso les decía, como que hay algo ahí, como que en el paladar se te pega y es un mal olor, por así decirlo. No sé cómo lo transmitieron, pero es así como que dices, ok, esto va a pasar, algo malo va a pasar aquí, y sí, sinceramente sí, ya que tenemos ahí a las parejas, a un chico que está en una silla de ruedas, y que en algún momento llegan a una gasolinera, y no pensamos, bueno, al menos yo no la había visto, y me sorprendió muchísimo, bueno, no tanto, porque ya muchas películas han ocupado que el tipo de la gasolinera estuviera coludido con el criminal o el ente maligno de la película. Pero que creen, no nada más es un ente, y nos deja preguntas abiertas, que en 1974 fue muy visionario no contestarte nada. No tenía por qué, porque muchas veces te mostraban el escenario y no tenía por qué decirte un origen, no tenía por qué decirte qué es lo que estaba pasando. Y me gusta porque en la versión de 2022 hacen lo mismo. nos dejan muchos cabos sueltos. Algunos los contestan, algunos otros se lo pasan de largo y no interesa. No interesa por qué Leatherface está en un en un orfanato, pero ahorita vamos por partes. En teoría, estos chicos van y empiezan a revisar una casa, van a la aventura, y que en algún momento, pues, no consiguieron gasolina, simplemente se quedan varados, van a ver quién les dé gasolina, va una pareja primero a buscar, y pues empiezan a ver que, pues, hay algo extraño en esta casa. Entran y, vaya, está sola, hay una generadora de corriente, entonces van a decir que sí, tienen gasolina por ahí, y simplemente de la nada, por un parpadeo, vemos a Leatherface. No explica nada, simplemente la primera interacción que tenemos con él es un martillazo a la cabeza, simplemente agarra el cuerpo, mete y se acabó. Mientras la chica lo pierde de vista, su novia, a este chico, y simplemente se pierde, se desaparece de esta manera. Y ya cuando empezamos a buscar con la chica, vamos siguiéndola, y pues empezamos a ver que hay este tipo de artefactos, ¿no? Ya empieza a haber una pesadez en el ambiente, inclusive un mal olor. De hecho, nos comentaban por ahí que pues no es por nada. Pero sí, había en el set, muchas veces eran efectos prácticos y tenían que tener ahí medio las cosas, como pudriéndose, como trastes, como por ahí comida, vísceras, huesos, por ahí que eran verdaderos huesos, por ahí de animales y demás, pero los hacían pasar bastante, bastante interesantes, como si fueran de humano. Y tú te quedas con las instalaciones, con las pantallas de las ventanas, que por ahí podríamos ver piel, por así decirlo, bastante interesante y bastante traumático con lo que estaba sucediendo. Y volvemos a ver a The Leatherface simplemente levantando y empalando, bueno, si se puede decir empalar, poniéndolo carne como si fuera un rastro, ¿no? Y es bastante, imagínense para 1974 ese shock de ver esa película, ¿no? Si el exorcista estaba por ahí desmayando a 2-3 personas, ¿qué pasaría con 1974 con lo que fue la masacre de Texas? Que, pues, miren, Sensacine le pone 3 estrellas de 5, por ahí Infinity le pone 6 de 10. No sé cómo lo haya visto la crítica en su momento, pero pues con bajo ese presupuesto, una película del lado B, pues muchas veces no tiene un gran alcance. En ese momento, simplemente, si no la viste en cine, pues ni modo. Y difícilmente podría salir en un formato casero, porque entonces ya sería algo más pesado, ¿no? Llevarlo a tu casa y que tú lo puedas ver sería algo pesado. Pero que al final, de boca en boca, se hace una película de culto. ¿Por qué? No nada más tenemos a un tipo alto, con un overall, con una máscara, con que fuera piel humana, con una peluca, en algún momento se pinta los labios como si fuera una mujer, empieza como a trastornarse y meterse un poco más extraña la película. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se pone sumiso cuando empezamos a ver a Brighton, que es el que está en la gasolinera y el que se parece que lleva la batuta de todo porque Leatherface lo obedece? Imagínate, una entidad bastante poderosa que la vimos solamente de un mazazo destruir o acabar con la vida de un humano, y simplemente vemos que de la nada carga a una chica y la pone como si fuera carne de rastro. ¡Wow! Ahí sí, entonces, ¿qué tipo de persona debe ser esta? También vemos al hermano que va llegando por ahí, que pues si bien hirió al de la silla de ruedas y que tenía un trastorno bastante, pues sí, psicótico, por así decirlo, en la camioneta, en que si bien está haciendo esculturas por el pueblo, muy mórbidas, también tenemos a un ente que la familia, wow, el abuelo. Yo estaba debatiendo en algún momento, si quieren déjenlos en los comentarios, ¿qué tanto es paranormal esta historia? Podría decirse. ¿Qué tanto paranormal puede ser esta historia? ¿De dónde me agarro? ¿De dónde? ¿Cuál es mi argumento de lo que es lo que es paranormal? Y me pusieron un ejemplo que en algún momento por ahí No recuerdo si fue Luisito Comunica o algo así, me pusieron el ejemplo que hay lugares donde en lugar de sacrificar a la vaca para la carne, ¿no? Pican a la vaca, sacan un poco de sangre y un poco de leche, ¿no? Es un poco de carbohidratos, ¿no? Y que simplemente luego tapan donde picaron a la vaca y simplemente se beben la sangre. ¿A qué voy con esto? Ya que el abuelo, John Dugan, en ese momento, masacran ya a la mayoría de los exploradores. Por ahí Shelley, por ahí a Pam, por ahí también tenemos a Kirk, por ahí también tenemos a Franklin, por ahí, en los personajes. Y que en algún momento ya desaparecieron, los masacraron. Atrapan a lo que es Marilyn Burns, Shelley, que es la única chica que queda viva y que la van a sacrificar de una manera bastante, bastante, no sé, se siente el vértigo, se siente la ansiedad de la escena porque en algún momento traen un martillo con que previo habían eliminado a alguien y que le iban a sacrificar, pero antes de eso hay un ritual donde despiertan al abuelo, cortan el dedo y lo introducen en la boca y este está succionando la sangre. Mientras no es un rictus de placer, es uno de dolor de la chica que está siendo sometida, de Shelley, y que el abuelo está reviviendo con esta sangre. Por eso decía lo primero, ¿no? Que en algún momento algunas culturas utilizan la sangre, inclusive aquí en México, ¿no? Con ciertos animalitos. Pero a mí se me hace muy vampírico cómo es que se reanima de la nada. Lo habíamos visto en otras películas, pero el abuelo, la familia en sí, wow, es algo que no explican, ni deben de explicar, ¿eh? Pero sí se lo toman bastante en serio el papel. Inclusive por ahí se comentaba también que las escenas donde hay una persecución, donde Leatherface está persiguiendo a Shelley, pues simplemente sí se hizo heridas. Y vemos en algún momento, porque también comentamos un saludo por allá a mi amigo Ramsés, pensar quién entre Michael Myers y Leatherface podría enfrentarse, un enfrentamiento, también es un buen tema de análisis en algún momento. Pero nosotros vimos que pocas veces Michael Myers corre, ¿no? Inclusive si lo queremos poner al lado de Jason, ¿no? Pero Jason no va en esta categoría. Ellos sí son de plano Jason, los slasher, Freddy Krueger, sí son más paranormales que estos dos, ¿no? Estos dos todavía están en una línea que podría atravesar o no de lo paranormal, ¿no? De esta parte del oscuro, de algo demoníaco que está atrás de ellos. Claro que lo que hacen no es nada, es una cosa que no es humano, ¿no? Es algo enfermizo. Pero la cuestión acá es de que, sí, esto nos hace muy ritualístico en algún momento de la comida. En algún momento también lo hemos visto en Resident Evil, donde se encuentran con una familia, donde el escenario de la cocina es demasiado grasoso, pegajoso, prácticamente es como un homenaje a la masacre de Texas. Por ahí donde lo vemos también es una familia, donde muy oscuro, abrimos un refrigerador y es un asco. También podemos abrir algún refrigerador y por ahí hay partes, ¿no? de humano. Dices, wow, esto sí está medio denso. ¿Cómo termina la película? De 1974, Leatherface sin ningún rasguño. No es algo que dices, lo detuvieron, hubo algo en que se defendió. No, me queda mal, me queda en una nota baja. Y que en algún momento hemos visto la persecución más estresante, podría decirse. Y la más, no sé, es la más dolorosa porque se ve en el personaje, se ve en Leatherface y le mete una corretiza y simplemente ya nada más vemos que está jugando, es como un gato jugando con su comida. Simplemente, y nada más porque llega a la calle y ve que hay un transporte público o también ve por ahí hay un uno de este... Es un transporte que lleva algunas cosas. O vemos también que hay una camioneta, ¿no? Que llega a subirse Shaylee, ¿no? Shaylee a la camioneta y sin más. Es algo muy turbio. Y cierra la que también creemos, por ahí dejen los comentarios si alguien sabe sobre esta danza infernal hipnótica, donde, mira, ¿por qué lo digo de esta manera y por qué es estresante, no? Después de que vea que Shaylee está bastante masacrada, bastante golpeada por la película y tanto en vivo, o sea, lo real que fue la escena. Pero vemos a un Leatherface que maneja una motosierra, porque viene la motosierra, la maneja de una manera como maestro, como si fuera parte de su cuerpo. Y en este baile hipnótico infernal, vemos que Shaylee se escapa y empieza a hacer una danza, un baile. ¡Wow! Es muy ritualístico, que dices, ok, no puedo dejarlo de verlo, pero también cómo me entra el suspenso, la ansiedad, el terror, porque podría ser que a la vuelta de la esquina, a la vuelta de tu pueblo, donde hay un páramo, donde hay una cabaña, hay algo bastante siniestro, y es eso, la masacre de Texas. Independientemente del asesino en serie, independientemente de este grupo, es bastante redondo y bastante tétrico, porque en algún momento Shaylee sí se escapa, pero la regresa otra vez el líder, ¿no?, de esta familia. Y que en algún momento Leatherface le rinde pleitesía. ¿Qué es lo que pasa? Vayamos a la película del 2022, porque tiene varias. Y es respetable a otra que me recomendaron creo que previo a esta de 2022 hubo una película donde también es interesante y manejan un poco más la familia, que me dijeron que la viera y que a lo mejor me gustaba más, que creo que es un remake, me parece, no es una continuación. Híjole, en la modernidad yo había comentado que es muy difícil, ¿no?, traer este tipo de slashers a lo cotidiano, ¿no? Porque estamos hablando que su auge fue en 1980, 1970, ¿no? El auge, esta parte de los slashers, digo, independientemente de Jason, de Freddy Krueger, de Terminator, en algún momento. Por ahí tenemos a Chucky, por ahí se me olvida algún slasher, por ahí coméntenlo también. Pero en estas épocas es muy difícil. Lo consiguieron ahorita con Michael Myers. Y la duda, siempre estoy molestando cada vez que hago reseña, estoy molestando con Punisher, ¿no? Al momento de que, ¿por qué no hacen una buena película de Punisher? Bueno, ahora voy con mi contraparte, ¿no? Que en mi corazoncito tiene el slasher Jason. ¿Por qué no hacen una buena película de Jason? Lo tiene, tiene todo Jason. Mi corazón en primer lugar es Jason, después sigue Leatherface, ¿no? Para mí. No, independientemente de las películas, cuál fue mejor, cuál fue no, cuál tiene humor involuntario, las dos tienen humor involuntario, las dos tienen por ahí como a su aspecto siniestro, como más paranormal, pero en mi corazón está, y me duele, ¿no?, porque hicieron una película de Michael Myers bastante interesante, bastante brutal, que no puedan hacer una de Jason. Me saca mucho de onda, ¿no? Me saca, no sé, me hace preguntar bastantes cosas que digo, wow, ¿por qué no? ¿Por qué no la hacen bien? Bueno, también tengo esa cuestión con Punisher, pero esta vez directamente porque se han hecho películas de slasher. Y esta película de 2022 es brutal. Nos trae a colación a época actual, donde pues las redes sociales, la cancelación, chicos que vienen empujando bastante, bastante bien, no les vamos a llamar el término, sino jóvenes que vienen empujando bastante, bastante serio en cuestiones de trabajo, en cuestiones de marketing, en cuestiones de la forma de pensar, en forma de protestar, en la forma de tomar algunas decisiones. En algún momento tendrán justificación, en algún momento como que no está justificado, como que sí es algo muy volátil, por así decirlo, en algún momento. Vemos personajes, sí, como Sarah Jarkin, que dicen, yo no le he leído, yo no he leído estas reseñas. Sarah Jarkin, por ahí como que dicen que sí tuvo bastante hate por ahí. Yo no he visto, déjenlo en los comentarios. También por ahí tenemos a Jacob. También tenemos a este chico emprendedor, también chico de redes sociales, por así decirlo, youtuber, imagino por ahí en Instagram, por ahí este emprendedor, también lo tenemos por ahí. También tenemos a a Ruth, a Laila, también la tenemos ahí, y que son ahora son unos chicos, una cuarteta, lo que mezclan, esto que les acabo de decir, también mezclan tiroteos en escuelas. La chica Laila sufre un atentado en su escuela y sí se lleva un balazo, donde Sara, su hermana, pues prácticamente critica a todo aquel que lleve armas, ¿no? Porque es innecesario, según ella. Critica a un chico, Richard, que es ahí por ahí, trabaja en por cerca de Texas. Tiene esta arma y, por ejemplo, se siente un poco. Bueno, no se siente, sino que de plano lo critican como entre frente y espaldas, ¿no? Porque tiene esa arma, si está compensando algo, sin saber su contexto, ¿no? Sabemos que en Texas la mayoría de gente, pues sí lleva porta armas, ¿no? Por jabalí salvajes, por algo, por alguna cuestión, ¿no? Que deba de portarlo, y no es por una, compensación, por así decirlo, porque hay muchas chicas que manejan rifles, ¿no? Manejan, para cazar o cosas por el estilo, cuando está permitido. Y ella de plena sí se... Siento que su comentario es muy mordaz. Justificable, podría decirse en algún aspecto, pero sí es muy mordaz por alguien que no conoces también ahí. Ay, no sé. Sí es complicado esta parte, ¿no? No es de callar voces, sino como que, órale, yo no me hubiera atrevido, ¿no? Si veo que un tipo, no lo conozco, y más en Latinoamérica, ¿no? Lleva un arma y no lo voy a estar criticando. Ah, quizá yo creo que sea nuestro contexto, ¿no? Sería esa parte, a lo mejor lo acabo de descubrir, porque yo no lo haría. Pero sí, ella lo hace de esta manera, y a lo mejor que gente que no tenga ese contexto, que aparte del contexto de su hermana que fue herida en un tiroteo en una escuela, pues también, ¿no? Podremos por ahí darle una justificación, pero sí se hace un poco más la chica sí se pasa un poco más a cada paso que da, como que sí tiene una irrupción, ¿no? En la película, como que sí se ha de notar la presencia, la personalidad de la chica, también de Jacob, y también pues las chicas, ¿no? Ruth y Laila, ¿no? Que es un poco más analítica, por así decirlo, ¿no? Porque ella en algún momento se hace de Richard, Laila se hace que empiezan a comentar y por qué está viviendo ahí y tiene que comprar un pueblo, ¿no? Y qué es lo que están comprando. ¿Qué es lo que pasa acá? Los chicos pues van a empezar a invertir en un pueblo. Quizá lo hagan de una manera bastante interesante. Lo levanten con ciertas sí, lo van a van a introducir el capitalismo en ese pueblo, porque casi estaba varado, estaba hecho un pueblo fantasma y solamente quedaba una persona que la vieron ahí, que es una señora que tenía por ahí un edificio. Al parecer no sabíamos que era un orfanato hasta que empezamos a ver fotos, hasta que ellos provocan, estos chicos provocan un infarto y llega pues a fallecer. Sin que ellos supieran, porque pensaron que nada más estaba la señora, estaba en la casa por no debía. Pensaron que no había pagado la hipoteca, puesto que sí, porque la señora tiene las escrituras. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues la señora había pagado y también tenía su cargo a lo que era el personaje tranquilo de Leatherface. No lo sabemos hasta que simplemente en sus brazos muere esta señora, ¿no? Su cuidadora. No lo sé si es un detonante, no creo que sea justificable, pero en la película como funciona, es un detonante para que se prenda una máquina mortal. Hay unas palabras que me gustaron, que dice que no entres al cuarto, no entres a mi habitación. Me hizo pensar o sospechar que había algo, ¿no? A lo mejor ella tenía su verdadero ser, por así decirlo. Es un poco más algo oscuro. pero después notaremos que hay algo que tiene que regresar a esa habitación Leatherface y lo hace completo, ¿no? Lo hace una máquina, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues sí, se activa, simplemente va el sheriff, ¿no? Está agonizando a la señora y la que tratan de llevar o transportar a un hospital sin que se hiciera un escándalo, ¿no? Y van a revisar si tienen las escrituras, porque Richard les dice, ok, sí, está bien, sacaron a una señora, pero en verdad tienen los papeles de esa casa, porque prácticamente rompieron. ¿Por qué? Porque había una bandera confederada, porque nadie respondía. O sea, sí, hubo una situación donde tenían que quitar esa bandera para que pudieran invertir, para que llegara el banco y llegara a ciertas personas y compraran a ciertos establecimientos, ¿no? Para ir creciendo como comunidad en ese lugar. Que hubiera sido bastante interesante, ¿eh? Déjenmelo y les digo, ¿no? Por ahí pensaban en una tienda de cómics, por ahí tenían un cine, por ahí tenían algunas otras situaciones que podrían comida. Está interesante ese lugar, ese paradero, por así decirlo. Todo se echa a perder, ya que en algún momento no llegan al hospital, simplemente le llega una ira intensa a este personaje que se interpreta a Leatherface. Nunca lo vemos la cara, simplemente tiene el cabello largo, vemos que es corpulento y vemos que sí, prácticamente hay dos pisos en esta casa y vemos que cuando pisa prácticamente tiemblan las escaleras. Wow, es bastante macabro como lo presenta. ¿Qué es lo que sucede? Pues prácticamente se activa, elimina al sheriff y a su ayudante, y también cae el primer protagonista, por así decirlo. Ruth cae, es novia de Jacob o Dante, que pues Dante simplemente no sé si le gana la ambición, simplemente pasa por alto lo que había pasado y quieren vender, simplemente no se preocupa por esta señora ni por el problema que se les avecina. Y es una de las escenas, esta parte, previo a que se desate el desastre, el terror. ¡Wow! La escena en los girasoles secos, después de haber eliminado a todas las personas, en transformarse de nuevo en Leatherface, quitarle a la persona que, entre comillas voy a decir, que amaba, le quita el rostro y se lo pone, se enfunda. Es muy profundo, por así decirlo, este aspecto. Voy a vivir en tu piel, supongamos. Pero después lo que se viene, lo que se les vaticina, no, hombre, es terror puro. Es terror indescriptible, porque es una máquina que no se puede detener. Hagan de cuenta que ustedes están nadando en alta mar, tienen una herida en la pierna y simplemente hay dos tiburones por ahí. No los vas a poder detener en algún momento, ¿no? O sea, si algo llegara a pasar, ¿no? Al Rome, eso no pasaría. Digo, estamos hablando en películas, ¿no? Imagínense, una película de tiburones así. Dices, no, hombre. O sea, no. No hay poder humano, ¿no? En las películas. Total, vemos esa parte donde abren el campo. Supongamos, y me encantó porque abren la toma. Parece que tú estás al pie de ver los girasoles. Te transportan y simple ves un movimiento mecánico de que sube y baja, ¿no? Que se asoma la cara y tú dices, oh, no, si te mete un susto, si, y te sientes tan vulnerable porque no sabes ni para dónde correr, ¿no? Porque los girasoles ni están tan altos, ni los girasoles te van a cubrir de este tipo de entidad si empiezas a correr. Porque prácticamente vas a hacer ruido, prácticamente vas a mover los girasoles. Pero total, llega otra vez a este pueblo que van a modernizar. Y el segundo es caer en Dante. ¿Por qué? Porque Richard les quita las llaves del carro, de su autobús. Y hasta que no les enseñe las escrituras, pues tendrían razón de haber desalojado a una mujer. Si no, entonces provocaron la muerte de una mujer enferma, porque traía un aire y le suplicó que no le echaran de su casa, que ella misma tenía las escrituras. Richard es el que, por ejemplo, el que tenía las llaves, el encargado de este pueblo, ¿no? De entregar todo a como esté, ¿no? Como lo que hayan comprado lo tiene que entregar él, ¿no? Y hace unos ajustes. Pero de esa señora, al parecer, sí era su casa y le habían provocado la muerte. ¿Qué es lo que va a pasar? No, pues se viene en serio porque Leatherface llega otra vez a su casa, a donde es el orfanato. Pues sí, elimina, como lo vimos en algún momento en la primera película de 1974, de una facilidad. Elimina a este joven, no debe pasar más de 20 años, 25 años. Igual Sara tampoco siento que ha de pasar más de 20, 25 años. Pero lo hace de una manera, híjole, tan brutal. Como si estuviera rompiendo papel. ¿Qué es lo que pasa también? Sirven de charola de plata a todos los comensales, a todos los que fueron inversionistas en un camión. ¿Por qué? Porque no hay llaves, no hay cómo salirse de ahí, ¿no? No hay cómo correr, por así decirlo, con Leatherface. Que lo que pasa acá también, pues tenemos que luego, ¿no? No se tardan, no, ni unos minutos se tardan más cuando empieza a eliminar Leatherface a todos, a todos en el camión. También hay chistes, ¿no? De cancelación sobre redes sociales, ¿no? Pues no hay más. No hay nada, no, Leatherface no tiene una red social. Leatherface no le interesa nada, simplemente es una máquina. Quieren que quizá que lo dejen en paz, quiere que se callen esas voces. Quiere volver al momento donde estaba antes, pues ya no. O sea, sí hay como cierto, no quiero decir justificación, pero sí hay cierta lógica que es lo que estaba pasando y se veía a leguas que eso iba a pasar, ¿no? Total, las hermanas salen libres, Laila, ya no tenemos a Ruth, tampoco a Richard, porque en algún momento llega a ver que está a revisar, ¿no? Porque en algún momento el cuerpo de Dante, pues sale, o sea, trata de pedir ayuda, no puede, y empieza a ver qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que ocurre en ese pueblo. Simplemente Richard se enfrenta a Leatherface, pues no puede con él, simplemente está Sara, su personaje. Pues simplemente tampoco, ¿no? Puede, porque en algún momento casi estuvo a nada de que Leatherface, pero wow, Leatherface yo creo que se ensaña con ella, le mete unos trancazos, le persigue con la sierra, así, ese fue un momento de persecución y de estrés, hasta que ella escapa de la casa, se vuelve a juntar con su hermana Laila, suben al camión, grave error, es ahí donde empieza el problema, ¿no? Y la eliminación de todos los inversionistas, sus celulares no sirvieron para nada, ¿no? En algún momento también podremos ver que Shelley o Owen Fowler pues regresa, ¿no? A la película ya como una Ranger. Este dato me queda un poco corto porque en algún momento sí llega y la salva, ¿no? A estas chicas. En algún momento tienen un accidente por ahí, en carro, y que una no se puede mover. Por ahí también tenemos algunos, algunas situaciones donde digo que están, ya no es creíble tanto, ¿no? Laila, pues, no puede, accionar un arma, simplemente traumatizada, pues, más con esto, ¿no? Que lo que pasa, les ayuda, las encierra en un carro, prácticamente si ella no logra eliminar a Leatherface, pues las sirven en un plato, una charola de plata prácticamente, y en algún momento le pide, ¿no? Le nombra que los conoce y por qué mató a sus amigos. Pues él no reconoce, ¿no? Él no le interesa nada, simplemente eliminar y se va de largo. Ella no puede matarlo porque lleva una escopeta y simplemente va a buscar a las otras jovencitas. Total, se arma ahí como una pequeña campal. Shelley, lamentablemente, pues es herida gravemente. No sabemos si va a salir en una tercera película. Pero ya no es un poco creíble, como que ella quedó como en segundo lugar, quizás el cambio de estafeta. Simplemente Leatherface la desecha prácticamente como nada. Simplemente ahora Laila es la que necesitan perseguir. Y pues sí, se hace la batalla final en cerca de un gimnasio porque había una alberca cerca. Leatherface empieza a tener tácticas de caza, de cacería. Y pues sí, se arman ahí el enfrentamiento final. Sara sube a su espalda cuando Layla podría haberle disparado. En algún momento, pues después de los disparos, pues la lógica, ¿no? El tercer disparo lo avienta a la alberca para que se ahogue. Pues no lo hace. Simplemente Leatherface se anda recuperando y simplemente con un trancazo con la motosierra, pues terminan el trabajo. ¡Wow! Hasta ahí, la historia es bastante interesante. ¿Qué calificaciones les dio IMDb? Yo digo es que es buena, digo, véanla ustedes, pero IMDb la destroza. Rotten Tomatoes también. Film Affinity también. IMDb le da 4 de 10 estrellas. Film Affinity le da 4 de 5 estrellas. 4.5 de 10 estrellas. Rotten Tomatoes le da 32%. Rotten Tomatoes le da 32%. No lo sé por qué fueron esas calificaciones. En verdad es una película bastante interesante. ¿Y qué es lo que pasa? El final. El final me hace un poco de ruido. Creo que ya lo último del final me hace mucho ruido. Digo, al final es un slasher. Con todos tendría que haber acabado. ¿Hay sobreviviente? Sí, lo que es Layla. Pero, wow, en algún momento, no lo sé, ni tendría que haberlo resuelto. Ni tendría que haberlo resuelto esta parte de lo paranormal, pero ahí va. Y no sé, no estoy asegurando que sea paranormal esto. O sea, sí recibe 2 escopetazos, un trancazo, ¿no? Con una sierra prendida en la mandíbula. Y cae en una alberca. Y se ve cómo se va hundiendo. Total, hemos dicho, Rome, hemos visto bastante tiempo películas de slashers, de asesinos seriales, y eso no lo va a detener. No, pero después de haberlo atropellado, después de haber batallado en algún momento, ¿no? O sea, que te levantes con una rapidez, porque después de eso, pues me hace ruido también porque Layla levanta el sombrero de Shelly, ¿no? Les digo que se convierte en una ranger y pues iba a cazar a Leatherface. Se supone que llevaba un adiestramiento. Ahí también hace un poco ruido Shelly. La reacción que tiene a mí no me gustó mucho, pero ahí está en la película. Al final, Layla toma lo que es el sombrero, se lo pone, ¿no? Y no sabemos si ayudan o no ayudan, no sabemos que si fallece Shelly. O sea, también es esa parte como que, pues, por ahí. El final como que deja muchos cabos sueltos, que quiero pensar que para la película que viene a lo mejor si ella vive, ¿no? Porque sale otra vez, es Leatherface, y de alguna manera, Sara, la chica, como que sí nos había producido cierto, pues no empatía, sino lo contrario, porque por haber criticado antes, por haber puesto sus intereses a una señora que decía que era su casa, no era una de las que también decía, no es cierto, sí, pero participó cuando Dante, pues, la desaloja, ¿no? Y también, pues, esa parte como de juzgar. No sé. Como que el personaje, como que lo construyeron de esa manera. Como que en algún momento no te sintieras cómodo con él. Leatherface les toma de los cabellos y prácticamente, pues, tienen que ver lo que pasa. Pero también tenemos un carro Tesla. Donde Layla, pues, se va en el carro. Y simplemente como va dejando a su hermana. Otra vez vemos cómo ese baile, como lo vimos en la 1964, acá simula ser otra vez ese baile, ¿no? Esa parte de, no lo sé, ese tipo de danza infernal que realiza Leatherface. Creo que cierra bastante bien, yo le daría más estrellas. ¿Cuánto le darías? Pues entre las dos les daría un 7 de 10. No son unas películas que a mí me gusten, me agraden ver. No soy fan, pero tienen algo rescatable. David Blue es el director. rescatan a varios del cast, inclusive en fotografía podemos ver a todo el cast. Me gustó. Híjole, Shaylee como que queda un poco flojo. Los demás personajes pues deberían de... pues bueno, ya no, ¿verdad? Porque pues los elimina. Pero el de Layla, no sé, que qué otra cosa nos vaya a ofrecer. ¿Por qué digo eso? Rome, ¿no se acabó ahí? No. Tiene escena postcréditos. Muchos no la descubrieron. Si tú estás llegando aquí y ya viste la película, tiene escena postcréditos, A lo que voy, me van a dar oportunidad que quizá que haya pasado con la familia. Me lo van a responder. Pero bueno, eso es todo por mi parte con esa noticia que acabas de recibir. Si tú la viste y no viste la escena postcréditos, pues corre. Ve a ver de qué se trata, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de La Comancha Comics. Muchísimas gracias por muchísimas gracias por descargarnos y nos vemos la próxima. Bye.